Diputado Ramón, secretario general de APEL. Bueno, mañana son las paritarias. Bueno, ¿qué es lo que van a exigir mañana en tanto la negociación? Sí, buen día. Gracias por esta entrevista. En primer lugar, decir claramente que la patronal ha ofrecido para el mes de diciembre un aumento que ha sido rechazado, nosotros lo hemos rechazado, que es del 9% sobre los módulos del básico, sobre la cantidad de módulos del básico. Eso fue rechazado porque, bueno, lo consideramos insuficiente. Y no es tampoco lo que la patronal ofrece, inclusive al resto de los sectores, porque a los sectores de los grandes gremios en la provincia se ofreció el 9% en diciembre y además un bono de fin de año de 20.000 pesos y además un aumento del 5% en enero, en febrero y en marzo. Y además cada sector a su vez ha logrado también algunos aumentos en algunos códigos que hacen a la función de los compañeros en cada repartición. Así que bueno, la considerábamos insuficiente y nosotros hicimos una contrapropuesta a la patronal. ¿Qué solicitamos? Solicitamos un 9% de aumento en diciembre, pero el valor de todos los módulos del bono de sueldo. Y un bono de fin de año de 20.000 pesos. Además, hemos solicitado que en enero se pague ese 5% de aumento en función del sueldo de diciembre de 2022. Claro. Y febrero también se pague ese 5% de acuerdo al 2022 y marzo lo mismo. Esto fue la contrapropuesta que se hizo. Y este jueves a las 11 de la mañana nos volvemos a juntar en la legislatura y bueno, veremos a ver qué ofrece otra vez la patronal. Bueno, y en el marco de la situación actual económica de la provincia, ¿no? Se vienen aumentos de todo tipo, desde el pasaje del colectivo a impuestos municipales. Bueno, yo no sé cómo. Sí, ya habíamos hablado con ustedes el año pasado con respecto a la situación salarial. ¿Cómo les afecta a ustedes también esta situación? Sin lugar a duda impacta en el bolsillo de los trabajadores. Imagínate que un aumento de casi el 75% en el valor del boleto, un compañero que tiene que viajar, en el caso nuestro, son compañeros que hacen dos viajes en el día, más lo que la familia haga de viaje, es un impacto importante en el bolsillo. Yo lo que creo, y nosotros lo hemos discutido con nuestros compañeros, es que la provincia no se está haciendo cargo correctamente de los subsidios para porque ¿quiénes son los que usan el transporte en Mendoza? Y generalmente los sectores que no pueden, no tienen auto o no pueden usar el auto. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, eso afecta el bolsillo. Y ni hablar del aumento de electricidad, de agua y del impuesto inmobiliario, que también sabemos que a partir del 1 de diciembre entra en vigencia. Bueno, no sé si alguna reflexión, algo como que se me esté escapando, que usted quiera comunicar, Gustavo. Mira, fundamentalmente esperamos mañana que la patronal entienda que tiene que hacer una propuesta más clara, que el trabajador no pierda poder adquisitivo y que realmente estemos a la altura de esta circunstancia, que ha sido un año muy atípico porque la inflación no ha permitido que el salario le gane a la inflación. Entonces, siempre está por debajo y cada tres meses tenemos que volver a juntarnos porque la inflación lo supera. Esperemos que el año que viene este 100% de inflación baje. Este alto porcentaje de inflación que estamos teniendo mensualmente baje, porque de lo contrario sí vamos a tener que volver a rever otra vez los aumentos salariales. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, mañana quedando a tu disposición después de la paritaria.